Mira, yo creo que este auto es perfecto para ti. Y bueno, como te puedes dar cuenta, el espacio interior del nuevo Gol es bastante amplio, ¿eh? Aparte de la comodidad de sus asientos. Mira, sienta. A ver. Tranquila. Es un bono de 550 mil pesos y además la patente gratis. Ahora Volkswagen Bora y Volkswagen Gol vienen con algo más. Un bono de 550 mil pesos y tu patente 2010 completamente gratis. En marzo, en todos los concesionarios Volkswagen.